En la actualidad, el Internet es un espacio útil para el activismo social por sus ventajas de difusión masiva, inmediatez y velocidad. Podemos dividir el activismo social digital en cuatro dimensiones: anonimato, fama, mínimo esfuerzo y el activismo tradicional digitalizado. Empecemos con la primera, Anonymous. A través del lenguaje multimodal que se crea en las plataformas digitales, como explica Baim en su texto Communication in Digital Spaces, Personal Connections in the Digital Age, Anonymous actúa y se expresa a través del trolling, que refiere a expresarse de forma provocativa y ofensiva en el Internet, los lols, que consiste en reírse a expensas de otros a través de bromas, discursos de odio, burlas a temas serios, etc., y el hacking, de ahí que surja el término hacktivism, como dice Knappenberger en su documental We Are Legion, The Story of the Hacktivist, en donde los usuarios, en total anonimato, hackean los dispositivos de los grupos de poder, o sea la clase política o empresarial, y distribuyen información personal, humillante o confidencial, y denuncian injusticias sociales. Por estas prácticas faltantes de ética y legalidad, Anonymous se considera un grupo criminal, al desafiar las normas establecidas y practicar la desobediencia civil y activismo disruptivo, como explican Sauter y Zuckerman en The Coming Swarm. La filosofía de este grupo persigue la libertad de expresión, otorgar al pueblo el poder de la información y liberar la plataforma de comunicación global para que todos tengan acceso. Representan una revolución de los valores dominantes en los espacios digitales, logrando así una cierta libertad, siguiendo las ideas de Hooks en The Promise of Multicultural Change. Ahora pasemos a la segunda, que es el activismo por la fama. A través de las redes sociales, la gente comienza a dejarse sonar, snapchatea o instagramea buenos actos para conseguir likes y crearse una buena imagen y reputación. Ansbach, en su texto The New Personal Influence, How Our Facebook Friends Influence the News We Read, se enfoca en cómo las personas consumen contenidos que sus conocidos han likeado, comentado o compartido. Lo mismo pasa con los contenidos que se crean, pues se siguen ciertos códigos para agradar a las personas, en este caso a través del activismo, pero solo para conseguir la mayor cantidad de reacciones. La tercera categoría va por el nombre de slacktivismo o clicktivismo. Es decir, hoy en día, tan solo cargar con tu teléfono puede ser un acto de buena ciudadanía. Como dice Morozov en su texto To Save Everything, Click Here, The Folly of Technological Solutionism. Uno puede hacer una buena acción sin que esto implique un gran sacrificio. Con un simple clic de apoyo en una petición digital o un share en una red social, el slacktivista se convence de que ha hecho una memorable contribución. Finalmente, la cuarta categoría implica el activismo usual pero a través de medios digitales. Por ejemplo, a partir del sismo del 19 de septiembre, gran cantidad de personas crearon grupos de WhatsApp titulados Brigadas, con el fin de intercambiar información actualizada acerca de en dónde se necesitaba ayuda de civiles para remoción de escombros o centros de acopio. En el momento de crisis, la opción digital de WhatsApp fue sumamente ventajosa para mantener información actualizada, puesto que los contactos mandaban su ubicación, videos, anuncios, etcétera, en el momento justo, y había un flujo constante de comunicación fomentando la participación útil de todos. Gracias al Internet se consigue la participación social. Casi todos adquieren una voz para denunciar, difundir y protestar, y casi todos tienen la posibilidad de informarse, y esto ayuda a eliminar la incertidumbre y masificar el impacto del problema. En cualquiera de las cuatro categorías que entre, el activismo digital es una de las grandes ventajas de la era tecnológica por esta misma razón. Para este podcast se utilizaron textos de Knappenberger B. 2012, We Are Legion, The Story of the Hacktivist, documental, Estados Unidos. Morozov E. 2014, To Save Everything, Click Here, The Folly of Technological Solutionism, Nueva York, Public Affairs. Sauter M. y Zuckerman E. 2014, The Coming Swarm, DDoS Actions, Hacktivism and Civil Disobedience on the Internet, Estados Unidos, Bloomsbury Publishing. Hooks B. 1994, Teaching to Tangress, A Revolution of Values, The Problem of Multicultural Change, Nueva York, Routledge. Ansbach NM 2017, The New Personal Influence, How Our Facebook Friends Influence the News We Read, Political Communication 34:1-17. Baim N. 2015, Communication in Digital Spaces, Personal Connections in the Digital Age, 2nd Edition, Polity Press.